¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Hola, buenos días. Hoy es 19 de febrero y aquí comienza un nuevo programa. Échale papa, sí, en Nena Venada. Recuerda que este programa y todos los demás lo puedes escuchar en Nena Venada. Hoy hablamos Elena, Anuar y yo, Lorito. Sube el volumen que pegamos. Hoy es uno de esos días que despierto y que mi luz no para de brillar. Y la nevera vacía no me alivia tu calor de tanto imaginar. Tengo llamadas perdidas, pero sé hacia dónde voy, no quiero contestar. Que ahora puedo andar sin prisa, si vienes no se torcerá. Estamos escuchando Gravedad, tema que pertenece a Supernova, nuevo disco de la banda valenciana Málida, liderada por Juan Sanza. Hoy en Esencia de Papas os traemos a esta formación pop-rock independiente, a que se le suma un componente melódico sello indiscutible de la banda. Estamos ya en conexión con el propio Juan Sanza para conocer más de cerca a Válida. Juan, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, un placer. Muy bien, un placer. A ver, Juan, te explico. Sí, cuéntame. El 12 de febrero publicaste tu segundo disco Supernova, que nos encontramos aquí. Eso es. El día 12 sacamos nuestro segundo disco Supernova. En marzo de 2019 sacamos el primer disco, se llamaba Ecos de Aventura. Tuvimos una gira muy chula de primer año. Para ser el primer año de la banda estuvo súper bien. Estuvimos en festivales muy, muy guays, muy grandes, en un montón de ciudades. Y luego el año pasado, pues claro, al venir todo este rollo de la pandemia, pues nos pusimos a componer de nuevo, ya que no podíamos tocar en los conciertos. Y luego, nada, nos pusimos a grabar en el estudio. Y efectivamente, el día 12 de febrero salió el segundo disco, que se llama Supernova, y de momento está gustando un montón a la gente, la verdad. Estamos teniendo muy buenos comentarios y muy buenas sensaciones de la gente, y estamos muy felices, la verdad. ¿Quiénes te han acompañado en este disco? En este disco, en el tema de la producción de las canciones, que es la persona que como que arregla un poco algunas partes de las canciones para que suenen mejor o cambia estructuras de la canción para que funcionen mejor, ¿no? O para que sea más fácil de escuchar y demás. Y ahí nos ha acompañado Pau Paredes, que es un gran productor, el técnico que nos ha grabado en el estudio. Que también es un tío súper guay, muy profesional, se llama Guillermo Sanz. Y luego, en el grupo, me han acompañado los músicos, el batería se llama Pipe Torres, que es un batería brutal, con muchísima potencia, muy rockero. Al bajo, Carlos Benavent, que es el bajista del grupo, es de Ontinyent y también, bueno, un crack. A los teclados y sintetizadores y guitarras también, Gaby Pellicer, que también es de la banda, desde Gandía. Y luego a la guitarra solista, el que hace los solos, que es el que mejor toca la guitarra de todo el grupo, Ferdi Borja, que es de Castellón. Y nada, hemos hecho el disco entre nosotros y luego con las colaboraciones que hemos contado también, que es con 21, con Isaro y con Manuela Bellés. Así que hemos tenido un equipo de lujo, la verdad. ¿De qué nos hablan las canciones de Valira? Pues las canciones de Valira son temas bastante personales, son cosas que siento, inquietudes o estados de ánimo. La verdad es que son bastante personales. Hay algún tema como Eterna Tierra, que sí que tiene un poquito más de crítica social, de una forma muy suave y con mucha metáfora también, pero bueno, hay canciones que hablan de amor, hay canciones que hablan de la inspiración, hay otras canciones que hablan de no rendirse, de luchar, de pelear, como es Luz Errante. Gravedad habla de, pues lo que os decía, de la inspiración, de cuando aparece, cuando no aparece, pero que a la vez pues no podemos vivir sin ella, nosotros en la música. Y bueno, hay de todo un poco. Luego hay alguna canción, como la del Replicante, que consigo contar una historia un poco desde fuera. Y bueno, es de la historia habla de un robot que cree que es humano y está en un viaje por el espacio y se da cuenta de que realmente no es humano, sino que es un robot. Y bueno, es una historia bonita que, pues eso, que consigues contar un poco desde fuera. Así que bueno, a lo largo del disco yo creo que podemos encontrar un poco de todo. Como te decía, hay dos o tres temas que hablan también de amor y bueno, hay un poco de todo, la verdad. ¿Por dónde has ido pasando hasta llegar a formar Valira? Pues yo llevo en la música desde los, bueno, a los 12, 13 años empecé a tocar la guitarra española. Luego tuve un grupo de rap a los 15 años creo que empezamos, que se llamaba Estigma Lírico, y todavía hay alguna canción por YouTube por ahí, pero bueno, hace muchísimos años de aquello. Y ahí estuve desde los 15 hasta los 18, 19 más o menos. Y luego tuve un grupo de punk rock que fusionaba también otros estilos como reggae y demás, que se llamaba Acantia. Y ese grupo lo formamos en Valencia con muy buenos amigos que todavía conservo a día de hoy. Y eso me dio un montón de experiencia con la guitarra, para luego pasar a formar parte de La Raíz, que La Raíz es un grupo, bueno, fue un grupo porque ya nos disolvimos, pero un grupo que fue, vamos, que tuvo mucho éxito, tuvimos conciertos con muchísima gente, estuvimos en Latinoamérica, por Europa, la verdad es que fue un proyecto súper chulo y allí estuve 10 años, casi toda la historia del grupo y bueno, pues eso, momentos increíbles con gente increíble que me ha dado pues un montón de experiencia a todos los niveles, a nivel personal, a nivel musical también, para poder llegar pues a formar un poco lo que soy hoy, ¿no? Un montón de influencias desde rap hasta todos los estilos que hacíamos en La Raíz, en Acantia, mis gustos personales también se fusionan todos para llegar un poco a lo que es hoy Valira. ¿Recuerdas tú cómo fue tu primera composición? Sí, la recuerdo y la recuerdo con cariño. Con la guitarra fue, pues como te decía, cuando tenía, no sé, tendría 14, 15 años, una cosa así. Y la recuerdo con cariño. Recuerdo coger con la guitarra... No la tengo grabada, es una pena. Me acuerdo de algo, pero no la tengo grabada. Y es una pena, porque es que por entonces no era tan fácil grabar como hoy en día. Pero sí, la recuerdo con mucho cariño. Me encantaría poder rescatarla. Pero seguro que, que me sorprendería para mal si la escucho hoy. ¿Cómo ha sido un disco en pandemia? Pues ha sido por un lado, extraño, porque nunca habíamos trabajado así un disco, sobre todo con el productor. Nuestro productor vive en Madrid y tiene su estudio en Madrid. Y bueno, hemos tenido que tirar mucho de videollamadas, como esta que estamos haciendo, o con llamadas de teléfono, mandándonos ideas. También, por un lado, el estar encerrados en cuarentena y demás, para la hora de crear, es curioso porque yo creo que para la gente que crea, tanto en la música como en cualquier otro ámbito, creo que es un clima favorable el estar encerrado, el estar en intimidad, el tener tu momento a solas para expresarte, para escribir. Entonces, creo que bueno, ha sido extraño, pero también ha sido muy, muy productivo por eso, porque al tener tanto tiempo y al tener tanto tiempo a solas, es como que te puedes expresar mejor y puedes escribir más a gusto. ¿Cómo ha sido una gira en tus condiciones? Claro, hacer una gira con la pandemia así en estas condiciones es difícil, porque nosotros teníamos cerrados bastantes conciertos ahora para primavera, presentando el disco. Teníamos cerca de 15 ciudades, pero claro, lo hemos tenido que posponer y mover a después de verano hasta que mejore un poco toda la pandemia. Ahora, mientras tanto, vamos a hacer unos conciertos un poco adaptados a un formato más pequeño, con aforo reducido, con medidas, claro, la gente sentada, con mascarilla. Entonces, vamos a hacer algunos conciertos, pues así, en acústico, con la guitarra acústica, con nosotros sentados también. Es una cosa bastante más íntima porque la gente está sentada, entonces creas una conexión muy especial. Pero es verdad que son sitios en los que cabe muy poquita gente. Para poder respetar las medidas de seguridad de COVID y demás, pues claro, no puede entrar mucha gente, tiene que haber espacio entre el público. Entonces, vamos a hacer de momento esos conciertos ahora en abril y en mayo, con la esperanza puesta en que en verano la cosa mejore y poder ir haciendo conciertos con un poco más de normalidad, con más gente, nosotros ya de pie, la gente también de pie. Así que bueno, vamos a cruzar los dedos y a ver si se puede prontito. De obligado cumplimiento es que todo artista que pasa por los micrófonos de este programa se anime con algo en acústico. ¿Cómo va a ser tu caso, verdad, Juan? Vale, claro, sí, sí. A ver qué tal sale el experimento. Pues venga, cuéntanos, ¿qué van a poder escuchar los radio oyentes? Pues voy a hacer la canción Luz Errante, con la guitarra acústica, que es un poco como se creó desde el principio, ¿no? Que pues coges la guitarra acústica, tarareas, luego vas escribiendo y demás, y antes de que pase por toda la producción de sonidos así más, pues bueno, con de toda la banda o con arreglos electrónicos y demás, este es el sonido original de la canción con la guitarra acústica. Pues os dejamos aquí en Échale Papas con la luz errante de Juan Sanza de Valira. Vale. En esta tierra hay que saber rugir. Que no te den, tú ponte en pie. Guardas a un gigante en un cajón y no se ve, y no lo ves. Es solo un desmayo y pon valor. Hay que seguir, hay que seguir. Fácil que sea un parche al corazón. Y lo ves gris, y lo ves gris. ¿Qué hay de verdad en tanta voz que exige una respuesta? Si no tienes ni la garra ni la fuerza, me quedaré a buscar tu luz. vuelve a ser real. Y el aliento que duré, hay que despegar, que la arena ya te cubre. Pasa el temporal y tus ojos se descubren. Siente la señal, llegará, verás. Anda errante tu agotado espíritu, para crecer hay que caer. Piensa que a las riendas estás tú. Permítete pausar, permítete dudar. ¿Qué hay de verdad en tanta voz que exige una respuesta? Si no tienes ni la garra ni la fuerza, me quedaré a buscar tu luz. Vuelve a ser real y el aliento que dure, hay que despegar, que la arena ya te cubre. Pasa el temporal y tus ojos se descubren. Siente la señal, llegará, verás. ¿Qué hay de verdad en tanta voz que exige una respuesta? Si no tienes ni la garra ni la fuerza, me quedaré a buscar tu luz. Vuelve a ser real y el aliento que dure, hay que despegar, que la arena ya te cubre. Pasa el temporal y tus ojos se descubren. Siente la señal. Vuelve a ser real. Sigo en busca de tu luz. Sigo en busca de tu luz. Sigo en busca de tu luz. Llegará. Llegará. ¿Qué aventuras sentía tu disco? ¿Cómo fue? La verdad es que el primer disco fue un poco buscar en qué estilo nos sentíamos más cómodos. Era la primera vez que yo mostraba un poco esa parte tan personal con las canciones y con las letras, y daba un poco de miedo, ¿no? El empezar algo así. Y sobre todo viniendo de la raíz, que teníamos a mucha gente pendiente de lo que íbamos a sacar, pues era un poquito de presión, ¿no? De a ver si a la gente le gusta, si no le gusta. Entonces, eso fue un poco buscar el sonido con el que más cómodo nos sentíamos. Había algunas canciones en las que probábamos algunos estilos un poco diferentes y demás. Y la verdad es que tuvo súper súper buena acogida. El estilo es bastante diferente a lo que veníamos haciendo con La Raíz, con mi anterior grupo, pero tuvo bastante buena acogida y lo que os comentaba antes, pudimos hacer bastantes conciertos ese año y bueno, a la gente le sorprendió mucho porque no se esperaban ese estilo, esa fusión de estilos. Así que nada, contentos. Es un disco con el que creemos que nos va a acompañar durante muchos años. Hay canciones que vamos a mantener el directo durante muchos años porque nos gustan un montón y creemos que a la gente también le gustan. Así que estamos muy contentos. ¿En qué diferencia en su menú va? Creo que la diferencia de Ecos de Aventura con Supernova es sobre todo el nivel de producción que hay. Hay muchos más arreglos, hay más capas, hay más. La parte de la electrónica está mucho más trabajada, que era una cosa con la que nos quedamos un poquito con la espinita en el disco anterior. Toda esa parte de sintetizadores y sonidos electrónicos que tuvieran un poquito más de presencia y que tuvieran un poco más de peso en el sonido. Y en Supernova, en cuanto al sonido, las baterías son más procesadas. No es un sonido de rock tan clásico, un sonido de batería tan rock clásico. Tienen un puntito más procesado, un poco más moderno. Y en general el sonido también es más procesado, es más moderno, diría. Y en cuanto a la composición de las canciones, creo que sí que se nota un punto de madurez, quizá, o de estar haciendo lo que realmente nos hace sentirnos cómodos, ¿no? Igual al haber tenido ya ese proceso de búsqueda de sonido en el primer disco y al ver que a la gente le gustaba lo que hacíamos y demás, pues ya sientes un poco más de seguridad para componer las canciones de este nuevo disco. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes sobre un escenario? ¿Qué pregunta más bonita? Tengo recuerdos muy, muy bonitos, y que no me podría quedar con uno en concreto, pero sí que te diría que no tiene nada que ver con la cantidad de gente que haya viéndote ni la repercusión que haya tenido el concierto, ni mucho menos. Yo, de toda la vida, y hablando de un poco del anterior proyecto de La Raíz, tocamos en sitios con muchísima gente, con miles y miles y miles de personas. Y aunque son momentos increíbles, yo, fíjate que hay veces que cuando hay tanta gente no cuesta crear esa conexión tan personal que a veces se crea en una sala de conciertos con menos gente. Y no sé, tengo recuerdos muy bonitos de conciertos más íntimos con salas de conciertos con la gente muy cerca, que ves la cara de emoción, ¿no? Y sientes que la gente está cantando las canciones muy de cerca. También hay conciertos en los que ha habido muchísima gente que guardo recuerdos preciosos, pero no sé, son momentos diferentes. Yo con Valira recuerdo que el primer concierto de Valencia que hicimos, el primer concierto del grupo, lo hicimos un mes después de haber sacado el primer disco y no nos esperábamos que la gente estuviera coreando las canciones, y porque llevaba un mes solo el disco fuera. Y también recuerdo el de Madrid, el de la presentación del disco que hicimos en Madrid, unos meses después, que igual lo mismo, estábamos todos que se nos saltaban las lágrimas de emoción de ver que la gente coreaba todas las canciones, todas las letras. Así que bueno, esos son los recuerdos más bonitos que tengo. A veces depende un poco del día cómo lo tengas tú también, porque igual ese día, por lo que sea, no estás tan inspirado o no te sientes tan bien y justo ese día pues no tienes recuerdos tan buenos, pero sí, la verdad es que esos son los conciertos que creo que más con más ilusión recuerdo. ¿Con quién te gustaría compartir escenario? Uf, pues hay muchos artistas que admiro un montón. Si me preguntas eso y puedo soñar libremente, si me das libertad para soñar mucho, mucho, mucho, te diría grupos muy grandes, claro, grupos que yo desde pequeño escuchaba y admiraba un montón. Entonces, pues te podría decir que Foo Fighters es un grupo americano de rock, de pop rock, que me encanta y para mí sería un sueño poder compartir con ellos. También Bon Iver, que es un grupo que también son americanos, pero estos hacen una fusión un poco más como música más tranquila de baladas, pero también que mezclan electrónica y es un grupo que me ha acompañado durante muchos años y me ha influido mucho a la hora de hacer música también. Me despierta cosas muy bonitas, me emociona mucho y poder compartir escenario con ellos sería un sueño hecho realidad. ¿Qué es lo último que has escuchado antes de hacer esta entrevista? ¡Qué guay! ¡Qué buena pregunta! Estaba escuchando el último disco de Tool. De Tool, que es un grupo de metal. Es un grupo de muy, muy de culto. Son un poco experimentales y un poco raros, pero estaba escuchando la canción Descending de Tool. Una pregunta muy original, ¿eh? Gracias. ¿Dónde conseguir más información de Valera? Pues la gente que nos quiera escuchar un poquito más o descubrir un poco, en Spotify, que es una plataforma de donde está toda la música, ahí tienen todos nuestros discos. En redes sociales, en Instagram también estamos. Nuestro Instagram se llama Valira Music. En Facebook también, en YouTube, vamos, ahí tenemos todos los videoclips subidos, tenemos bastante contenido también, pues hay alguna entrevista subida y demás. Y en nuestra página web también tienen toda la información. Nuestra página web se llama valiramusic.com y ahí está toda la información subida de todos los discos, de vídeos. Está nuestra tienda también online, por si alguien quiere comprar algún disco, alguna camiseta o lo que sea. Y también la información de los conciertos, donde vamos a estar tocando próximamente. Juan, miles de gracias por participar en este programa y animarnos el día. Esperamos poder verte un día en directo más pronto que tarde. Un abrazo desde Madrid. Jo, muchísimas gracias. Yo encantadísimo y de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo al grupo y que a mí también me habéis alegrado el día. Me habéis dado muchísimo cariño y os lo agradezco un montón, ¿eh? Estoy muy feliz. Así que muchísimas gracias. Desde mi balcón veo a gente cansada que fantasean con viajar. Ya romperemos las ventanas. Ahora el silencio me acompaña. No reconozco la ciudad. Sigo tachando las semanas. El castigo a los que juegan a ser Dios. Y el planeta no perdona. Tal vez la gente cambie la actitud. Tal vez busque en los libros amplitud. Tú mantén firme la visión. Saca tus sueños a correr. Solo importamos tú y yo. No dejaré que pase sed. Tú mantén firme la visión. Saca tus sueños a correr. Desde mi balcón he aprendido a perseguir.